verdad, en el Cabildo Abierto no sé qué sucedería porque pues no fui invitado a participar. Fue invitado el alcalde de Ibagué y algunos congresistas que seguramente están en campaña. Entonces, la verdad, no sabría decirle qué se comentó en el Cabildo ni a qué conclusión llegaron en este evento, que no fue un evento, digamos, por la defensa del medio ambiente, sino fue un evento netamente político, de acuerdo a las personalidades que estuvieron allí. Según William Poveda, como alcalde, ¿su posición frente a que no se invitaron a este Cabildo? No, esa es la democracia. Yo creo que los amigos del Polo están en todo su derecho de invitar a los que ellos creen que representan sus intereses. Yo veo que esto fue un evento político, allá vieron candidatos al Congreso, candidatos a la Asamblea, candidato a la Alcaldía. Entonces, pues hicieron un evento político, ellos están en todo su derecho y me parece que esa es la democracia. Yo creo que ese es un evento muy democrático. Lo que no es muy democrático es que el alcalde de Ibagué se vaya a inmiscuir en los temas que son netamente de un ente territorial como es Cajamarca. Allá Cajamarca, de acuerdo a la Constitución Nacional, nosotros somos respetuosos de las normas, no utilizamos métodos ortodoxos ni métodos de represión para tratar de que la gente haga lo que nosotros queremos. Nosotros tratamos de convencer a la gente con el diálogo, como se debe hacer, como se debe construir la paz. Yo creo que yendo uno a otros municipios a hacer lo que le corresponde al municipio dentro de su ente territorial o ir a opinar, pues yo no creo que eso sea como tan relevante. Yo creo que si el alcalde de Rovira, yo voy y me le entro allá al Cabildo Municipal a decidir sobre temas de su ente territorial, pues muy seguramente él se va a disgustar y se va a poner molesto conmigo, y yo le daría toda la razón. Es que, como dijo alguna vez el gobernador, cada loro en su estaca. El alcalde que se dedique a los problemas de Ibagué, que son muchos, y ustedes los conocen más que yo, que no le coloquemos cortinas de humo a la verdadera problemática de la ciudad, diciendo que el problema de Ibagué es la minería, cuando aquí hay problemas de movilidad, aquí hay problemas de inseguridad, aquí tenemos problemas de desempleo. Con todas las posibilidades que tiene Ibagué, con todas las posibilidades que tiene Tolima, con las dobles calzadas 4G, con la cercanía de esos grandes consumidores como es Bogotá, ¿por qué no pensamos en generar empleo, en generar industria, en generar transformación de los productos primarios, como que es lo que tiene Tolima? ¿Por qué no pensamos en eso antes de estar dedicado a otras cosas que lo único que hace es mover un tema sensible que tiene la comunidad como es la minería? Y no es con esto que quiera yo decir, es que yo estoy pues diciendo que estoy a favor de la minería o que estoy en contra, no, me parece que ese es uno de los problemas que hay que abordar, pero no es el único, hay muchos problemas que tenemos que abordar, hay muchas cosas que tenemos que hacer por las diferentes comunidades, y yo le digo al alcalde, esa es su bandera. Yo no sé si los ibagareños, sea la bandera de todos los ibagareños, y usted encarne el sentimiento y el sentir de toda la ciudad de Ibagué, y va a tener la oportunidad ahorita con su referendo de que la gente salga masivamente a votar. Y si es así, lo felicito. Muy bien, porque es lo que la gente quiere. Yo veo otros problemas, pero si usted considera que ese es el problema de la ciudad, se lo respeto. De igual manera pasa en nuestro municipio. Nosotros creemos que en este momento se está promoviendo una consulta. Nosotros no nos han invitado a participar, pero muy seguramente, si es aprobada en el Consejo, ahí entraremos a participar y tendremos que dar los debates y tendremos que ir a la CIAS, a la Procuraduría y a todos los organismos de control para que nos orienten sobre la postura que nosotros debemos asumir. Seguramente el contencioso administrativo también tendrá que dar su veredicto, y si hay que hacerlo, pues lo hacemos, porque si la ley nos obliga que tenemos que hacerlo, nosotros somos respetuosos de la ley y no somos reaccionarios. No nos gustan las cosas a las malas, y mucho menos nos vamos a inmiscuir en los asuntos de otro ente territorial. Por supuesto, es que esa no es mi invitación. Hoy he hablado por lo menos con unos 30 alcaldes y todos me han dicho: lo felicito, alcalde. Hay que defender el territorio y hay que hacerse sentir. Miren, yo les quiero contar una cosa. Cuando Guillermo Alfonso Jaramillo fue gobernador, sembraron casi 2.000 hectáreas de pino en la línea. Y él era gobernador, y el pino acaba con la flora, con la fauna, con el agua. Bueno, ¿y por qué no se interesó en ese momento por Cajamarca? Él nunca, cuando fue gobernador, hizo una gran obra por nuestro municipio, que nosotros lo recordemos. Cuando fue senador de la República, pues menos. Y yo hago este llamado a la gente y a la audiencia. Si los padres de la patria hacen las leyes a la espalda del pueblo, ¿por qué cuando fueron congresistas no hicieron una ley para acabar con la minería en Colombia? ¿Por qué tienen que venir hoy a enfrentar el pueblo cuando ellos tuvieron todas las herramientas para hacerlo? ¿Por qué quieren hoy poner al pueblo en un enfrentamiento cuando ellos tenían las armas? Y entonces se van ahora para los pueblos a tratar de confundir la gente cuando ellos fueron quienes han tenido las herramientas durante tantos años. Porque ellos son los culpables del avance o del atraso de este departamento, porque ellos son los que han tenido el poder siempre. Alcalde, digamos, usted en las anteriores ocasiones había dado a entender eso, que el alcalde se le estaba metiendo como al rancho y ya como que fue físicamente y que se le metió en Cajamarca. Sí, claro, es que yo lo venía diciendo desde hace rato y en Corto Lima hemos tenido varias diferencias con el señor. Y yo creo que lo de ayer ya fue la tapa. Yo creo que ya la próxima vez me toca desocuparle la silla de la alcaldía para que el señor se siente a gobernar en el municipio. Su obsesión con el tema de la minería es tan grande que ya se está desbordando. Es una cosa fuera de contexto. Pero bueno, esas son las formas de gobernar. Yo respeto mucho que el pueblo de Ibagué le haya dado la oportunidad. Ellos sabrán por qué lo habrán hecho. Yo creo que el pueblo es soberano y respeto mucho lo que la gente de Ibagué haya hecho. Pero eso sí le digo algo. La gente de Cajamarca no votó por Guillermo Alfonso, votó por William Poveda. Y en estos 4 años yo voy a defender mi territorio y me voy a hacer respetar como gobernante del municipio de Cajamarca. Este es un tema que ha generado mucha polémica en redes sociales en pro y en contra, que tal vez lo ven que usted ha tomado una posición a favor de la minería. No, señora, es que yo cómo voy a tomar una posición a favor de la minería si a mí no me invitan a participar. Los únicos que me han invitado a participar son ustedes que me han preguntado. Y pues por supuesto, yo en el tema de la minería tengo mi propio concepto. ¿Y cuál es mi concepto? Que a mí no me da pena decirlo. Yo soy un alcalde respetuoso de las normas y yo voy a hacer lo que me indique la ley. Si la consulta minera pasa en el consejo, pues yo tendré que entrar a actuar. Pero ¿cómo me van a pedir en este momento de que yo diga sí o no cuando yo no sé lo que tengo que hacer? Cuando el tema se dé y cuando tenga que llegue a mi despacho el tema y que tenga que sancionar el proyecto, que tenga que mandarlo al contencioso administrativo o tenga que decirle a los concejales que se lo devuelvo por inconveniente, porque tiene vicios de ley, porque es ilegal, pues yo tengo que actuar en derecho. A mí no me puede pedir. Es que ese es un problema entre la izquierda, que la izquierda todo lo hace de una manera reaccionaria, que todo es a las malas. Y resulta que a las malas no se puede hacer todo. Estamos en un estado social de derecho y hay que hacer lo que nos dicte la ley, lo que nos dicten las normas. Cuando yo me posesioné, juré fielmente cumplir la Constitución y la ley. Y eso es lo que voy a hacer. Y si la ley me dice que tengo que hacer la consulta, pues yo la voy a hacer. Y vamos a consultarle al pueblo. Y vamos a dejar que la gente se exprese, y que la gente vote, y que la gente esté ahí. Eso no quiere decir que es el único problema que tiene Cajamarca. Yo tengo que seguir mañana con las fiestas de la Racacho en octubre. A propósito, si usted me lo permite, invito a todos los colombianos a que nos acompañen. Y tengo que ir mañana a grabar el programa de Sábado Felices. Y tengo que venir el miércoles a hacer otra sin número de tareas. Y tengo que seguir con las vías. Y tengo que seguir con los salones comunales. Y tengo que pensar en los acueductos. Y tengo que pensar en todo, en la vivienda, en todo lo que Cajamarca necesita, en el tema de la doble calzada. Yo no me puedo dedicar como el alcalde de Ibagué solamente al tema de la minería, porque entonces cuando me vayan a evaluar me van a decir, bueno, usted hizo una consulta minera, ¿y el resto dónde queda? Yo tengo que ser responsable y tengo que trabajar, y a mí no me da miedo hablar del tema de la minería. Si el alcalde quiere y me reta un debate público, cuando él quiera lo hacemos. Desde aquí le digo, si el alcalde quiere un debate público frente al tema de la minería, cuando quiera quiero. El que me diga dónde es y lo hacemos. Dígale que haga con ustedes una rueda de prensa y entre los dos debatimos el tema y miramos a ver quién tiene más responsabilidades ambientales, si él o yo. Listo, alcalde, muchas gracias.